Gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y en el portal en internet www.uv.mx. Gracias por escucharnos en esta mañana de miércoles 27 de febrero del 2019, calurosa por cierto. Nos vamos a ir al programa Coloratura con la maestra Silvia González. Sea de su agrado. Radio Universidad Veracruzana Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Idomeneo, rey de Creta. Qué gusto que nos sintoniza esta mañana en que le vamos a hablar de una apasionante obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Una obra que rompe las reglas. Nuevo, apasionante y siempre actual, Idomeneo, rey de Creta. Pues le saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. Saludamos a nuestro amigo Guillermo Bautista Mora, que se encuentra en la cabina de transmisión. Pues iniciamos el programa escuchando esta obertura maravillosa de la ópera Idomeneo, Rey de Creta. Esta ópera, que tiene una duración aproximada de 3 horas y que la conforman dos actos de 1 hora 40 minutos, y después de una pausa tenemos el último acto, el tercer acto. Esta ópera está escrita como el KB 366, y pues gracias a la correspondencia que mantuvo con su padre, hoy sabemos que Wolfgang Amadeus Mozart estuvo particularmente ocupado en asegurar que Idomeneo brillara en lo teatral tanto como en lo musical. Se involucró personal y concienzudamente en el libreto, llegando a realizar cambios durante la revisión de la ópera para Viena. A pesar de ello, su genio musical se revela en todo su esplendor, y resulta particularmente evidente que el tratamiento instrumental de la obra, entre otras genialidades, dio buen uso de los clarinetes en particular y de los instrumentos de viento en general, algo que nunca antes se había visto en la ópera. En el libreto original, Mozart llega a hacer cambios durante la revisión y escribió, por ejemplo, el rol de Idamante, que es el hijo de Idomeneo, que pasó a ser tenor, sacrificando música en pos de un final dramáticamente más efectivo. Y bueno, a pesar de que su genio musical se revela ante todo su esplendor y resulta particularmente evidente el tratamiento instrumental de la obra, pues a ello suma una osada armonía, otorga un relieve abrumador a la historia del rey de Creta, atrapado en una tormenta, en el mar, que lo obliga a encomendarse a Neptuno, a quien jura sacrificar a la primer persona con que se encuentre en tierra, a cambio de que el dios salve su vida. El destino quiere que esa persona sea su propio hijo, el hijo de Idomeneo, que lo viene a recibir. A partir de aquí, asistimos a una historia que gira en torno a lo que significa la autoridad y posiblemente su mayor poder, el ejercicio de la magnanimidad. Pues esta ópera, Idomeneo, Rey de Creta, se pone en escena en las manos de Robert Carson, este director de escena, que nos dice que esta ópera es simplemente una obra maestra. La música, nos cuenta Robert Carson, es simplemente increíble. El coro es algo que Mozart nunca había escrito como en esta obra. Y es que Robert Carson, el 1 de marzo, estrena Idomeneo, Rey de Creta, precisamente en el Teatro Real de Madrid. Mozart nunca escribió música como esta, nos cuenta Robert Carson. Le encanta, nos dice, este logro increíble que es el trabajo que hizo Mozart en esta obra. Los temas que trata de la guerra y el desplazamiento. Y pues no podría imaginarse haciendo una producción del siglo XVIII o griega. Robert Carson nos dice, no podría hacerlo. Son temas muy importantes para nosotros hoy. Y la música continúa siendo contemporánea. Mozart sigue siendo vigente. Y por ello actúa como si esta obra estuviera escrita no hace 300 años, sino el día de hoy. Es así como nos da esta puesta en escena. Yo les voy a decir, a traducir un poquito las palabras que nos da Robert Carson sobre este Idomeneo, Rey de Creta, de Mozart, que se presenta en el Teatro Real de Madrid, cómo él ve estas visiones de víctimas de la guerra. También hace el análisis en la puesta en escena de la relación padre e hijo y también pues la nueva manera de pensar que nos trae Idomeneo con su hijo, el primero que quiere la guerra y el amante que quiere la paz. Hablando de las víctimas de la guerra, nos dice Robert Carson, estamos en Grecia, al final de una larguísima guerra que han ganado los griegos y tienen todos esos prisioneros. Nadie es feliz en esta circunstancia. Están tirados ahí en la playa, agotados. Así es como concibe Robert Carson estas imágenes de la guerra de hoy. Imágenes de destrucción en el Mediterráneo y también, por supuesto, los refugiados. Él nos dice, me parece importante mostrar el aislamiento, esa enorme tristeza, estas personas perdidas que son realmente víctimas de la guerra. Cuando nos habla sobre la relación padre e hijo, la obra explora las relaciones padre e hijo casi como ninguna otra ópera lo hace. Robert Carson nos muestra cómo piensa sobre esta obra que escribe Mozart y piensa que le atrajo la historia posiblemente por esto. No lo sabemos porque pues el libreto ya existía. No se podría decir que es autobiográfico porque la relación de Mozart con su padre era diferente, aunque también llena de tensiones. Bueno, una nueva manera de pensar nos trae esta ópera, ya cuando Idomeneo pertenece a la vieja manera de pensar que dice sí a la guerra. No podemos perdonar a los troyanos, no podemos hacernos sus amigos. Y a la nueva generación, su hijo, que nos habla sobre que la guerra ha terminado, debemos hacer felices a las personas que hemos vencido. Tenemos que lograr la paz. Es un modo de pensar mucho más moderno, pero que Idomeneo y Electra no quieren aceptar en esta nueva manera de pensar. Entonces los dioses dicen, basta, basta Idomeneo. Idomeneo debe abdicar. Y este nuevo modo de pensar y buscar la paz debe ser el camino a seguir. Es la pregunta que nos hace Robert Carson cuando nos dice, ¿no sería maravilloso que el mundo hoy fuera así? Que una ida y un idamante pudieran cambiar el mundo. Para eso venimos a la ópera. Y dulce sueño, rayos en el mio cuore, mi nervio. Pues esto es lo que nos habla a grandes rasgos Robert Carson, director de esta puesta en escena tan contemporánea de la ópera Idomeneo Re di Creta de Wolfgang Amadeus Mozart en el Teatro Real de Madrid. Un poquito hice la traducción sobre lo que él nos dice, pero vamos a escucharlo de viva voz de Robert Carson. This opera it's just a masterpiece. The music is just incredible. The choruses, Mozart never wrote like this. He rarely wrote for chorus anyway, but he never wrote music like this. Idomeneo is one of my absolute favorite operas. I love it. I think it's an amazing achievement that Mozart did. And he's dealing, of course, essentially with the themes of war and displacement. And that struck me because I, again, could not imagine doing an 18th century production or a Greek production. I would not know how to do that. And I felt that, again, displacement and war, these are themes very important to us today. And this music is as modern as it was. You know, I always imagine these works I'm working on have just been written. I don't think of it as something written 300 years ago. We are in Greece. It's at the end of a very, very long war in which these Greeks have won, and they have all these prisoners of war. Nobody's happy in this situation, and they're all kind of exhausted by the war, so I thought we could reference images of war today and images of destruction in the Mediterranean basin where it takes place, and of course also the refugees. I felt it was important to try to show this tremendous isolation and tremendous unhappiness and people who are lost and who are really victims of this war. The tensions between the father and son and the relationship between the father and son is explored in a way that it isn't in almost any other opera, as a matter of fact. I think that Mozart was probably attracted to the story because of this. We don't know because the libretto was already existing. But I would not call it autobiographical because Mozart's relationship to his father was, of course, quite different than this, but full of tension too. Idomeneo was part of the old way of doing things. Yes, war, we cannot pardon the Trojans, we cannot become their friends. And you have then the new generation, which is Idamante, his son, who right at the beginning says, the war is over, we must try to make the people we have vanquished, we have won, happy. We must bring people together, we must try to find peace. This is a much more modern way of thinking. And the old way of thinking, Idomeneo and Electra, does not know how to accept this new way of thinking. Then the god says, that is enough, stop. Idomeneo must abdicate, and this new way of thinking, this new way, peace, is the way forward. Well, wouldn't it be wonderful if the world were like that today, that an Ilia and an Idamante could change the world? That's why we go to the opera. Bueno, pues sí, vamos también, después de escuchar estas consideraciones de Robert Carson, director de escena, ahora de este Idomeneo de Wolfgang Amadeus Mozart en el Teatro Real, que nos ha dado las directrices en donde presenta esta puesta en escena con las víctimas de guerra, la relación padre e hijo y una nueva manera de pensar. Hablando de las relaciones padre e hijo, pues existe esta área, de las muchas grandes arias que tiene esta ópera, la llamada aria Il Padre Adorato, el Padre Adorado. Y vamos a escucharla en la portentosa voz de Cecilia Bartoli, Il Padre Adorato. Pues bueno, esta obra nos habla también de si se puede engañar a los dioses. Idomeneo quiere salvar a toda costa la vida de su hijo, así que lo manda fuera del país, acompañado de Electra, en dirección a su tierra natal. Pero Poseidón no se deja engañar, y con una tormenta monstruosa destruye la flota de Idamantes y, encarnado de monstruo marino, exige su vida. De que Idamantes, el hijo de Idomeneo, fuera a luchar con el monstruo, Ilía y él se declaran su amor. Ante la amenaza, Idomeneo tiene que confesarle a su pueblo la víctima que exige el monstruo es en realidad su hijo. Pues es así como de esta forma se prepara el sacrificio en el templo de Poseidón. El mismo Idomeneo tendrá que matar a su hijo. Ilia, completamente desesperada, se interpone entre los dos. Entonces la voz del oráculo anuncia que Idamante podría seguir viviendo si Idomeneo abdica en él y hace reina a Ilia. Bueno, pero para hoy escuchar a un conocedor como es José Luis Telles, que es uno de los analistas principales del Teatro Real de Madrid, él nos va a hablar un poquito sobre cómo se acerca a esta ópera, cómo la concibe, toda la historia alrededor de la ópera Idomeneo, Rey de Creta, de Mozart. Cuando tenga nuevamente que integrarse a la vida musical de Salzburgo. Entonces, nada más llegar, pues muere Cayetana de Algásser, que era el organista, y el arzobispo Colloredo le da el cargo a Mozart, el cargo de organista y al mismo tiempo de Konzertmeister, que así se llamaba, tenía que escribir música de danza y demás, y está retribuido con 450 florines, que no era tampoco una cantidad desmesurada. En fin, por hacernos una idea, cuando Mozart se vaya a Viena, unos años después, se establezca allí en los dos últimos años de su vida, es decir, una década más tarde de la época en que estamos considerando, la última de las casas en las que vive Mozart en Viena, el alquiler suponía 400 florines anuales. Claro, Viena era una ciudad mucho más cara que Salzburgo y además la vida había subido bastante. Pero bueno, esto nos da una idea de que la retribución que tenía como organista pues tampoco era precisamente una sinecura. Entonces, ya en Salzburgo, en esta situación, es cuando escribe, por ejemplo, esta maravillosa sinfonía concertante para violín y viola, cuyo segundo movimiento es uno de los episodios verdaderamente más conmovedores de toda la música de Mozart. Poco después, concretamente en septiembre de 1780, aparece por Salzburgo y está actuando ahí algunos meses la compañía de Manuel Schikaneder. Es una compañía de teatro en prosa que hace en Singspiel también. Schikaneder es masón y va a tener mucha importancia porque luego, años más tarde, va a ser precisamente el libretista de La flauta mágica, nada menos, que más interpretará también el personaje de, o estrenará el personaje de Papageno. Y Schikaneder se hace amigo de los Mozart. Va a ser muy importante porque es el que le da a conocer a Mozart, por ejemplo, El barbero de Sevilla, la obra de Beaumarchais, y claro, luego eso a Mozart le va a servir para abordar la segunda parte, la boda de Fígaro, y sobre todo le da a conocer a Shakespeare, porque representan allí pues Hamlet, Macbeth y me parece y La tempestad también. Y entonces, bueno, esto va a tener mucha importancia en la formación o en el imaginario estético de Mozart. El caso es que a final de septiembre del año 80, Mozart repentinamente recibe el encargo de una ópera seria para Múnich. Esto era muy importante porque Múnich tenía en ese momento, pues, digamos que la compañía teatral de Múnich era la más importante de los territorios católicos, tanto, bueno, alemanes como austríacos, ¿no? Entonces era un encargo importante. ¿Por qué recibe Mozart este encargo? Pues probablemente por los contactos que había podido establecer con los músicos de la orquesta de Mannheim, porque cuando muere Maximiliano III y le sucede el príncipe elector Carl Theodor, pues la corte se traslada precisamente a Múnich. Y entonces parte del Palatinado se integra en Baviera. La orquesta de Mannheim desaparece, pero muchos de sus miembros se integran en la orquesta del Teatro de Múnich. Y claro, en ese momento pues se convierte en una orquesta verdaderamente importante. Y claro, las amistades que había tenido Mozart, o que había desarrollado Mozart con los músicos de Mannheim, probablemente juegan un papel importante a la hora de posibilitar el que a Mozart se le haga este encargo. En concreto, hay algunos nombres importantes como Karl-Kannabich, que había sido el Kapellmeister de Mannheim y que ahora pues, dirigía la orquesta de Múnich. Está Dorotea y Elisabeth Wendling, que son la esposa y la hermana de Jacob August Wendling, que es el primer flautista de la antigua orquesta de Mannheim, que ahora está en Múnich. Por cierto, Dorotea será la que estrenará el personaje de Ilia y Elisabeth en la que estrene el personaje de Electra. Y bueno, luego es muy importante, sobre todo es muy importante, la figura de Anton Raff. Anton Raff es un tenor, tiene 66 años ya, pero parece ser que todavía estaba en un buen estado vocal y es un tenor que era considerado el último gran maestro de lo que se llamaba el estilo legato. Esto me era de Bonn, pero había estudiado, había trabajado mucho en Italia, había cantado en Lisboa, había cantado en Madrid porque lo contrató Farinelli, estuvo en Madrid varias temporadas, luego actuó en Viena y luego, bueno, pues ya estaba en Múnich, Mozart le conoce en Múnich y luego le ve actuar también cuando va a París, allí actúa también, y Mozart precisamente para Anton Raff va a escribir una preciosa aria de concierto sobre el texto este de Metastasio de San Labro mio non credi, que sobre ese mismo texto ya habían escrito sendas arias pues Leonardo Vinci y Pasquale Anfossi. De manera que es verosímil suponer que Anton Raff, que era el primer tenor, la figura más importante de la ópera de Múnich en ese momento, mediara o tuviera su importancia para el encargo que se le hace a, Mozart. Mozart ya había estrenado en Múnich pues una ópera bufa, La finta jardiniera, en el año 75. Pero claro, en esta época la ópera seria gozaba de mayor predicamento social y, por supuesto, estaba bastante mejor retribuida también que la ópera bufa. No sabemos exactamente cuándo le pagaron a Mozart, pero sí sabemos o sí podemos intuir razonablemente pues cuál fue el importe del encargo, porque entonces el libretista, los encargos de Múnich, era una ópera anual para la temporada de carnaval, ahora que tenía un encargo que tenía muchísima importancia, ¿no? Al libretista se le pagaba una tercera parte de lo que se le pagaba al compositor. De manera que sabemos que al libretista, al abate Varesco, le pagaron 20 ducados, lo que razonablemente hace suponer que a Mozart le pagaron 60. 60 ducados de Baviera en aquel momento, pues era del orden de unos 250-260 florines austriacos, es decir, un poco más de la mitad de los emolumentos anuales que él cobraba como organista y concertmeister, que ya hemos dicho, pues más o menos el equivalente que tenía 10 años más tarde cuando Mozart va a vivir a Viena. O sea que podemos más o menos intuir cuál fue el importe del encargo. Entonces, Mozart había escrito ya dos óperas serias, las dos para Milán, que eran Mitridate en el año 70 y en el año 72 el Lucio Silla, ¿verdad? Y en esta época todavía Mozart pensaba razonablemente que el triunfo operístico, en fin, lo importante era pues, triunfar en el terreno de la ópera seria. Cuando luego va a Viena, las cosas van a cambiar y sus obras posteriores, su estro, su fantasía, va a desarrollar la ópera en otra dirección diferente. La de la ópera bufa, por una parte, las tres obras de Taponte, y luego el Singspiel, por otra. Y la ópera seria ya para Mozart dejará de tener interés. Su última obra sí será una ópera seria, que es La Clemencia de Tito, pero porque es un encargo de tipo absolutamente oficial, porque ya para entonces la ópera seria también empezaba, digamos, a declinar desde el punto de vista de su interés o sea, de su asunción por parte del gran público. Entonces el libretista Giambattista Varesco, era de Trento, era italiano, pero estaba actuando en como era bueno, el capellán del príncipe arzobispo Coloredo y también formaba parte de la orquesta porque era músico, había estudiado con los jesuitas en Trento. En esta época, claro, era todo el norte de Italia, pertenecía a Austria, ¿no? De manera que es natural. Y escribió para Mozart también el libreto de Loca del Cairo, que es una obra posterior del año 83, a la que Mozart no terminó de poner música, y también fue el libretista de la última de las óperas de Michel Haydn, el hermano de Franz Josef Haydn, que es Andrómeda y Perseo. Entonces, para el libreto de Idomeneo, el abate Varesco partió de otro libreto ya existente de Antoine Danchet, se basaba en la misma historia, que Antoine Danchot a su vez había tomado el tema de la tragedia, vamos, tragedia teatral, tragedia en verso, ¿no?, de Prosper Joyeux Crébillon, es decir, de Crébillon padre, que está escrita, claro, en 5 actos y en alejandrinos, como era la tragedia clásica francesa. Y Antoine Danchot lo que había hecho era una adaptación de la obra de Crébillon precisamente para la escena lírica, para André Campra, que, por cierto, él fue el autor de los libretos de 18 óperas de Campra, y además él era el director del Mercure de France. Por su parte, lo que hizo el abate Varesco fue reducir el esquema de los 5 actos franceses a 3 y además dotarle de un lieto fine, de un final feliz, que por otro lado era lo obligatorio en las óperas en aquel momento, aunque el tema que se tratase pues fuese de naturaleza trágica, ¿no? Entonces el mito de Idomeneo está en Diodoro Sículo, está en Apolodoro. Bueno, es un personaje importante de la mitología. Él es hijo de uno de los argonautas, de Deucalión, no del esposo de Pirra, sino de uno de los argonautas, que a su vez es hijo de Minos y de Parsifal. Entonces él interviene en la guerra de Troya. Es uno de los que entra en Troya dentro del famoso caballo de madera. Y después vuelve, porque él es rey de Creta, vuelve a Creta y en el mar pues tiene una tempestad, le sorprende una tempestad espantosa, y entonces él hace la promesa a Poseidón de que si sale vivo de la tempestad, pues entonces sacrificará en su honor al primer ser humano que se encuentre cuando llegue a Creta. Y claro, cuando llega a Creta, el primer ser humano que se encuentra es su propio hijo y amante. Entonces, en el mito original, él efectivamente sacrifica al hijo. Y posteriormente, la peste se abate sobre Creta y los habitantes de Creta piensan que es un castigo por la muerte de Idamante y destierran a Idomeneo. Idomeneo pues se tiene que marchar a Italia y funda, por cierto, la ciudad de Salento, en el sur de Italia. Entonces, este tema aparece, bueno, es el tema también de Agamenón y su hija Ifigenia, que también la tiene que sacrificar, y a consecuencia de temas relacionados con la guerra de Troya. Pero nos lo encontramos este tema también en la Biblia, en el libro de los Jueces, el capítulo 10, es el sacrificio de Jefté, que Jefté le ha pedido a Yahvé que le ayude a vencer a sus enemigos, y que si eso es así, ofrecerá en holocausto a la primera persona que salga a recibirle cuando llegue a su palacio. Y efectivamente, la primera persona que sale a recibirle es su hija, que, como dice la Biblia, le recibe con adufes y danzas. O sea, los adufes es un pandero, ¿no? Entonces, es un tema que está en ámbitos mitológicos diferentes, pero que tiene una gran importancia. No está claro, Mozart eligió al libretista por razones obvias, porque, claro, estaba en Salzburgo, le conocía y podía tener con él una relación más directa para transformar, si hacía falta, pues cuestiones del libreto. Pero ¿por qué se eligió el tema de Idomeneo? No está claro si fue una elección de Mozart o le venía ya obligado. La cuestión es que la ópera Dóbligo, que así se llamaba el encargo del año anterior, que había sido para Paul Joseph Grua, compositor que era de origen italiano, la familia, pero activos en Múnich desde hacía ya un par de generaciones, pues había sido precisamente un Telémaco. Telémaco sobre la obra de Fenelón, ¿no? Y en el Telémaco de Fenelón y en la ópera de Grua también, hay un momento en que los personajes, en el segundo acto, se encuentran precisamente con Idomeneo, que está en el sur de Italia, en Salento. De manera que es posible que el tema, bien por venir impuesto a Mozart, bien lo eligiera él, precisamente para buscar una continuidad con la obra anterior. En todo caso, podemos señalar que solamente hay un Idomeneo anterior al de Mozart, que es el de Baltasar Galuppi, que es de 1756, se hizo en Roma, y posteriores al de Mozart hay 3 más, el de Giuseppe Gazzaniga, el de Ferdinando Pari y el de Gaetano Rossi, este último ya en el siglo XIX, de 1811, ¿no? En todo caso, Mozart, bueno, pide y consigue del príncipe arzobispo 6 semanas de permiso para poderse ir a Múnich a trabajar con los cantantes, que era, por otra parte, la forma normal que tenían los compositores de trabajar la ópera, componer con los propios cantantes que luego van a hacer el estreno para escribir una música lo más adecuada posible a sus condiciones artísticas y vocales, ¿no? Claro, era la producción operística más importante de los territorios católicos. Lógicamente, Colloredo se tenía que sentir muy halagado de que pues un sirviente suyo hubiese sido elegido precisamente para la obra de Dóbligo, la obra de carnaval de ese año, y le dio permiso para 6 semanas. Luego, además, sucedió que al final de noviembre se murió la emperatriz María Teresa, y claro, Colloredo se tuvo que trasladar a Viena con todo su séquito para asistir a todo el proceso de honras fúnebres y, naturalmente, quedarse allí para la proclamación de José II como emperador, que era lo que venía a continuación, con lo cual las 6 semanas de Mozart se ampliaron considerablemente y pudo trabajar con toda tranquilidad en Múnich. Se conserva bastante correspondencia de Mozart con su padre, que refleja pues todo el proceso de creación de Idomeneo. Es un poquito de lo que nos comenta José Luis Téllez, analista del Teatro Real de Madrid, sobre esta puesta en escena que nos traen ahora en marzo, esta puesta en escena de Idomeneo, rey de Creta, de Mozart. Esta ópera de Mozart pues está llena de recitativos, arrebatos pasionales y de escenas corales y también de ballet. Pues aquí están los recitativos, estamos escuchando parte de los recitativos. Idomeneo es una tragedia lírica y es considerada como una gran ópera coral de Mozart. Aunque esté escrita en la tradición barroca de la ópera seria, Mozart le confirió tendencias y formas que eran completamente nuevas de una forma magistral. Interviene considerablemente en el ámbito dramatúrgico. Acorta el libreto en lo referente al efecto. Aumenta la intriga gracias a las entradas más fuertes de instrumentalistas y complementariamente escribe una preciosa música para ballet. Pues no cabe duda que Idomeneo, rey de Creta, sigue siendo actual después de 300 años de escrita. Y además con estas puestas en escenas contemporáneas maravillosas como la de la que se está poniendo ahora en escena en Madrid de Robert Carson, pues todavía se actualiza más todo el aparato operístico, teatro, música, cantantes y los directores de escena nos traen una ópera maravillosa, contemporánea, con un discurso que todavía es vigente, como lo que son las víctimas de la guerra, la relación padre e hijo y pues la nueva manera de pensar que nos da este personaje del hijo de Idomeneo y Damante en La Paz. Esta es la propuesta de Robert Carson, director de escena, ahora en el Real de Madrid. Así que esté atento para que la pueda checar en el internet y participar de la puesta de escena de este nuevo Idomeneo, rey de Creta, de Wolfgang Amadeus Mozart. Y bueno, también hay otras puestas en escena magistrales con la voz de Cecilia Bartoli y muchos otros como Plácido Domingo, también otras puestas en escena que también puede encontrar en el internet. Así que le hago la propuesta, acérquese a esta gran ópera coral de Mozart, Idomeneo, rey de Creta. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Gracias por escuchar Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y en el portal en internet www.v.mx. Estamos de temperatura 20 grados, son las 11 de la mañana con 52 minutos. Nos vamos a un bloque musical de concierto de Vivaldi y le hago la atenta invitación para que en punto de las 12 horas con 3 minutos escuche el programa La Niña del Caracol, que produce y conduce Alejandro Vázquez.